El anciano espectro del Sahir nació cuando los primeros fenis comenzaron a excavar el Azud Duza. Desde ese momento caza una vez cada jornada. Se lleva una vida por cada piedra preciosa que los mineros robaron a Simak Sahira. Y así hará hasta que sobrevenga el equilibrio. Entonces, solo entonces, desaparecerá.